llamada de control? Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Está todo ok, okay. Rebecca Lane, Rebecca. Radio 31 de enero. Estás escuchando La Insurrección del Bloque, el programa radial del blog feminista de la Villa Portales. No me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Hola, hola, buenas, ¿cómo están? Hola, hola. Nos volvemos hola, hola. A tomar este espacio de la Radio 31 de enero. En la insurrección del bloque, voy a presentarles a las amigas que nos acompañan el día de hoy. Con ustedes, Johnny Nasco. Hola, Johnny Nasco. Hola, hola, amigas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues aquí, contenta de que podamos estar en el segundo programa ya de la radio. Queremos agradecer la difusión que tuvimos en el primer programa, quedamos muy contentas. Muy satisfecha con los comentarios que nos llegaron de vecinas, de vecinos, de nuestros amigos, así que aquí entusiasmada, pues igual con lo que se viene ahora, que estoy segura que les va a gustar. Misotrol, ¿cómo está la Miso? Hola, bien, todo bien acá, también contenta de empezar este segundo programa. También esperando que vaya fluyendo, que vaya este aprendizaje, el primer programa vaya quedando aquí, así que eso, pues contenta a darle. Ramita de Apio, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, también muy contenta este segundo programa. Damos gracias a las compañeras del Blog Feminista y claramente a la gente de la Radio 31 de Enero por construir este espacio en el que podemos difundir, reflexionar con las vecinas, las vecinas de la Villa Portales, así que contentísima de estar aquí. Bueno, y aprovecho este pase que me dieron para presentar, porque ya tenemos una invitada especial. Tenemos aquí a una compañera, una vecina aquí de la Villa, y para mí una compañera súper especial, de la cual le he aprendido mucho, a quien admiro, así que las dejo aquí con Artemisa y que se presente ella, ¿no? Se presente. Hola, chiquillas. Muchas gracias por la invitación. Me siento súper honrada y súper contenta de estar en este espacio. Las encuentro bacanes y de verdad agradezco la invitación. Bueno, yo soy mujer, primero que nada. Soy feminista, soy matrona. Trabajo en un hospital público, que es lo que yo elegí. Probablemente podría estar trabajando y ganando mucho más en un sistema privado, pero elegí la salud pública porque es lo que me llama, lo que me toca, lo que me gusta. Desde que salí de la universidad decidí, como dije ya, trabajar en un hospital público y de a poco fui acercándome al feminismo. Y en el trabajo y en el feminismo de a poquito fui acercándome al tema del aborto. Empecé mi activismo en una red de profesionales de la salud principalmente, que trabajamos por la legalización del aborto, porque se respete la ley de tres causales en los hospitales y también por el derecho en el fondo de las mujeres, de todas las mujeres que tenemos sobre nuestros cuerpos y sobre decidir sobre el aborto, etc. También hace poco estoy activando en una red que acompaña a mujeres a abortar. Algo que ha completado mucho mi activismo, que me ha hecho mucho sentido, que me hace sentir súper bien. Y eso, de a poco voy a ir como hablando más de lo que hago y espero que les guste. Oye, espero aportar harto. Y gracias por estar acá. Qué buena invitarnos acá esta semana. ¡Bravo! Alto nivel este programa, sí. Así que bueno, con esta tremenda presentación, es que, por si no se habían dado cuenta, el temazo del día de hoy va a ser aborto en Chile, reflexiones en torno al aborto por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre lo que queremos hacer, decidir por nosotras, y esa es la invitación del día de hoy. Oye, nos faltó la última presentación aquí con apendicitis, ¿qué tal, cómo andamos? Muy bien, aquí en Tabancura.

Pero queda harto camino, ¿no, Ramita de Apio? Harto camino. Y la idea de esta primera sección es empezar a conversar de qué pasa con el aborto en Chile, de por qué estamos hablando del aborto como una problemática, y aquí retomando bastante de las luchas feministas, no solamente en Chile, sino que en América Latina y alrededor del mundo, en que las mujeres hemos tenido que disputar espacios para poder decidir sobre nuestros cuerpos, como decíamos anteriormente. Y es por eso que quería partir hablando de eso, ¿sí? Entendemos que el aborto es parte de una de las luchas importantes que tenemos, porque vivimos en un contexto patriarcal, ¿cierto? En el que Estado, instituciones religiosas, la misma sociedad, la misma familia, la misma cultura están prohibiéndonos y limitando nuestras posibilidades de decidir. Entonces, en relación a esto, queríamos plantear primero qué pasa. ¿Qué pasa con el aborto en Chile? ¿Qué pasa en nuestro contexto? ¿Cómo aquí las compañeras están visualizando esta problemática a la que nos vemos enfrentadas las mujeres? Bueno, durante el programa vamos a estar respondiendo las distintas preguntas que nos fueron llegando a nuestras redes sociales a propósito de que anunciamos el tema del aborto, que lo íbamos a tratar en este podcast, y también vamos a recordar algunas dudas que nos han llegado a nuestro fono. Tenemos un teléfono que después les vamos a estar dando, en el que nos pueden solicitar distintos tipos de ayuda, y a eso nos han llegado precisamente sobre este tema, y por eso fue que consideramos la urgencia de tratar prontamente el tema del aborto. Así que vamos a estar contestando sus dudas, chicas, a todas las que nos escribieron, muchas gracias. Y también aquellas dudas que en su momento cuando nos llegaron al teléfono del blog, tuvimos que ahí buscar rápidamente. Por supuesto, recurrimos a Artemisa para poder dar pronta respuesta a esas preguntas. Así que vamos a ir un poco contestando esas preguntas durante la conversación, ¿qué, Ramita de Apio? Así es. Bueno, entonces, para empezar a darle curso a esta interesante conversación y sobre todo esta lucha en la que estamos todas en este momento. Primero mencionar que en Chile estamos en un contexto donde el aborto es ilegal y donde estaría bueno empezar como a desmenuzar ciertos conceptos que aparecen dentro de esta discusión del aborto. Primero estamos hablando de una solicitud, o más bien una lucha que han llevado las mujeres por despenalizar y por legalizar, que no siempre estamos hablando de lo mismo. Por un lado hablamos de despenalizar, que mujeres dejen de ser castigadas por el Estado en términos legales por el hecho de abortar. Y la segunda patita de esta lucha, que ahí estaría bueno empezar a discutir, que es si estamos de acuerdo o no con esa situación de la legalización, es decir, que además de no recibir castigo por parte del Estado por abortar, ¿qué pasa con ciertos movimientos feministas que apuestan por la legalización, es decir, que el Estado pueda asegurar como un derecho la interrupción de los embarazos, no solo en estas tres causales, que en verdad son razones súper limitadas y que quedan además al arbitrio de profesionales de la salud, muchas veces al arbitrio de hombres que pueden decidir por una en lugar de que una pueda tomar sus propias decisiones y ver qué pasa? Recordar también, para hacer un poco de contexto, que en Chile el aborto está penalizado y es ilegal. Sin embargo, esto no siempre fue así. Estamos hablando de que el aborto terapéutico a lo largo del siglo XX fue una opción legal, propiciada por el Estado. Además, desde 1931 hasta 1981 hubo la posibilidad de abortar en términos terapéuticos, es decir, bajo estas causales de proteger la vida de las mujeres en relación a si hay inviabilidad del feto o también se veía atentada la salud de las mujeres. Y esto en el año 1970 se amplía para poder interrumpir los embarazos no deseados también, es decir, no solamente por razones estrictamente médicas, digamos, sino que también poder expandir hacia la voluntad de las mujeres. Política que fue claramente eliminada en 1981 con la nefasta constitución en la dictadura de Pinochet, que eliminó toda posibilidad que no se ha rearticulado hasta ahora. Entonces estamos hablando que en Chile estamos hablando en que existe tres causales, pero estas tres causales no alcanzan ni por un lado a considerar la voluntad de las mujeres frente a su cuerpo y sus decisiones, y claramente no hay una despenalización, ¿sí? Yo quería retomar la como alguna algunos comentarios que dio aquí la compañera. Primero, decir que me parece es casi del medioevo, ¿eh?, que en nuestro país recién hace 2 años podamos abortar en 3 causales, que como dice bien la compañera, está bien sujeta al criterio de los médicos y tal. Y otro punto que me parece importante es como recordar, hacer memoria de que en la dictadura se penalizó el aborto y que más encima hubo una doble cara de parte de la dictadura que torturó a mujeres en la venda sexy, con torturas sexuales hacia compañeras, hacia hombres, con perros, con violaciones, donde además hubo diversos abortos. Hay muchas mujeres que declararon quedar embarazadas producto de la tortura y que abortaron en los mismos centros de detención y tortura. Creo que aquí el doble estándar y las torturas y el abuso que ha habido hacia las mujeres en cuanto a su género, como hablábamos en el programa anterior, la violencia de género, con este tema del aborto en la dictadura se vio bien, bien fuerte, encuentro yo, con este tema que les planteo. No, y ahí lo interesante es plantear que es el Estado el que genera esta violencia patriarcal, que creo que es bueno decirlo con nombre y apellido, digamos, que no es solamente el azar, no solamente algunas personas que en su individualidad se fueron en volá, digamos, sino que más bien es una estructura, es el Estado quien ejerce esta violencia. Y en relación a lo mismo, preguntarle aquí a nuestra invitada estrella, Artemisa, ¿qué pasa en los hospitales? ¿Qué pasa en el sistema de salud en Chile con esta situación del aborto? Si nos puedes contar un poquito. Igual, primero me gustaría como comentar, yo me imagino que la mayoría sabe, pero nunca está de más comentar cuáles son las 3 causales de esta ley. La primera causal es el riesgo de vida de la mujer. Y esta causal es súper conflictiva en el sentido de que es riesgo de vida y no salud. En otros países esta causal es mucho más flexible, los profesionales de la salud pueden flexibilizar y en el fondo asegurar el aborto voluntario a más mujeres por ser causal salud. O sea, hace poco a la red de profesionales, por ejemplo, nos llegó una consulta, una mujer con un trastorno psiquiátrico, con ideación suicida, preguntaba si es que podía como abogar a la primera causal. En el fondo, en nuestro país eso no se puede porque no es un riesgo de vida inminente, pero en otros países efectivamente sí funciona. Entonces, claro, esa primera causal con respecto a la salud de las mujeres es súper limitada en ese sentido. Si tú no te estás muriendo, en el fondo no te ofrecen la primera causal, y obviamente de ahí partimos todas las limitantes. La segunda causal es cuando el feto no tiene como viabilidad, o sea, una vez nacido no puede seguir viviendo. Bueno, esta causal también es súper conflictiva. Las mujeres tienen que esperar mucho, mucho tiempo para saber efectivamente si pueden acceder a esta causal, porque hay distintos tipos de exámenes que se necesitan como para diagnosticar o como para determinar si efectivamente están dentro de los diagnósticos que son necesarios para acceder a la interrupción voluntaria. Son exámenes súper caros, que en los hospitales se demoran N tiempo en tramitarse, en ser posible al final. Y por último, la tercera causal, que es en caso de violación. La verdad es que en los hospitales está tratando de implementarse los equipos IVE, que son gente equipos que se contrataron especialmente con la ley. Yo, por lo menos en la experiencia que tengo en mi hospital, son profesionales que están bien comprometidos, que principalmente psicólogas, trabajadores sociales, que están comprometidos, que quieren poner todo de su parte, pero hay barreras por todos lados, desde recursos, desde voluntad de los médicos, desde voluntad de matronas, desde voluntad de jefatura. Entonces es todo súper complejo, súper difícil para mujeres poder acceder a este a esta ley en el fondo, y eso, pues está súper complicado. Y no, preguntar, bueno, que en este escenario en verdad complejo, un poco terrorífico, creo yo, ¿qué pasa con esto que ha causado harto revuelo desde la aprobación de las tres causales, que tiene que ver con la objeción de conciencia? Un momento en que el Estado, por un lado, promulga una ley bien limitada. Gracias por la campana. bien limitada, en verdad, pero que además de ser limitada por el Estado, está sujeta a la decisión de un médico. También me parece, tengo la sensación de como estructuras que también siguen las mismas lógicas patriarcales, en el que finalmente son hombres decidiendo incluso por nosotras. ¿Qué pasa con eso? Bueno. Claro, es un tema súper controversial el tema de la objeción de conciencia. En el fondo es negarse a realizar una interrupción de embarazo, como abogando a temas morales, a temas religiosos o a temas de conciencia. Lamentablemente, actualmente está la posibilidad de que las instituciones sean objetoras de conciencia. Eso deja en condiciones bastante complejas a muchas mujeres que, por ejemplo, tienen contratos especiales con su ISAPRE en el fondo, y si quieres interrumpir y justo tu ISAPRE está como asociada a una de estas clínicas, probablemente te salga mucho más caro, etc. La objeción de conciencia a nivel hospitalario también está súper compleja, sobre todo en regiones. Hay hospitales completos que no pueden acceder a una interrupción, las mujeres tienen que viajar, cambiarse de región, porque en el fondo todos los médicos que están ahí son objetores. Entonces eso también está siendo súper complejo, y también pasa que en algunos turnos que no se puede acceder en esos momentos, hay que esperar a que estén las personas que sí están dispuestas a interrumpir los embarazos. Entonces, claro, es súper nefasto el tema de, sobre todo, la objeción personal. La objeción puede ser, por ejemplo, en un médico puedes objetar solamente la tercera causal, y es lo más común, en el fondo, la tercera causal de violación. Y en las clínicas, yo lo he escuchado de los mismos médicos que dicen, en verdad en las clínicas te conviene ser objetor, porque en el fondo te ahorráis todo el hueveo de llenar miles de papeles, del tema legal y toda la cuestión. O sea, es realmente nefasto si una piensa como que todo al final depende de la voluntad, de querer que la mujer pueda ejercer su derecho al final. Sí, ahí hay una palabra clave que señala Artemisa, que es el tema de la voluntad. ¿En qué momento puede ser parte de las decisiones la vida de una mujer la voluntad de un otro? Y por eso se hace tan importante continuar en esta lucha, y al mismo tiempo ver cómo esto se entrama con la lucha de clases también, porque bien sabemos que la población de mujeres más pobres somos las que tenemos que exponernos a abortar sin la información necesaria, sin el acompañamiento indicado. Y esto no solo tiene que ver con compañeras pobladoras que nos encontramos en los territorios también muchas veces enfrentándonos al aborto, sino que hay otro territorio que es la cárcel, donde está negado este tema y donde actualmente los derechos reproductivos de las mujeres son vulnerados, pero constantemente. O sea, mujeres que tienen que parir en grillada, sabemos el caso de la compañera mapuche que tuvo que vivir esta situación. Entonces, en ese sentido no nos queda más que seguir luchando y seguir visibilizando que esto no es solo la lucha por la libertad de decir sobre nuestros cuerpos, que es central, pero también es parte de esta lucha de clases que se levanta hoy en día. Sí, pues, por ejemplo, el tema de la voluntad cobra especial relevancia en un país como este, donde el sistema es neoliberal, donde el patriarcado está tan arraigado. Entonces, donde tenemos senadoras que hablan de que la mujer embarazada presta el cuerpo y ese tipo de situaciones. Y se da, estamos hablando de tres causales que son extremas. O sea, ni siquiera estamos hablando de decidir sobre nuestro cuerpo, de me parece súper terapéutico a mí que si no quiero tener una guagua, abortar. O sea, me parece. Si no tengo ganas de ser mamá básicamente. Y quedé embarazada por X razón, abortar y ya, me parece altamente terapéutico. Y también en todo orden de cosas que tiene que ver con las mujeres, ¿eh? También tiene que ver con el tema de esterilización. Por ejemplo, yo tengo una amiga, 3 hijos, 39 años, toma la decisión de el ligamento de trompa y camino al pabellón, o sea, camisa, poto pelado, todas esas cosas. Ya al punto de la anestesia, todo el personal de salud, o gran parte del personal de salud, preguntándole si estaba segura de lo que iba a hacer. Claro, queda la voluntad, y muchas veces de hombres, ¿se acuerdan este médico? Paternalismo, el del primer, este médico varón, del primer aborto legal en Chile, que apareció su foto con las manos ensangrentadas en todas partes. O sea, también esa campaña que hacen, como de que estuviéramos abortando guaguas de 8 meses, que podrían perfectamente... Feto ingeniero. Feto ingeniero, básicamente. Igual, chiquillas, comentar que el aborto en tercer trimestre, que como decís tú, 8 meses, en otros países sigue siendo legal, las mujeres pueden seguir accediendo a este derecho en el fondo, porque pensemos en, por ejemplo, en el caso de las violaciones, las mujeres se demoran infinito en reconocer que tuvieron una violación, en asumir un embarazo. Entonces también cómo tratar de quitarle esta penalización social a los embarazos avanzados. En la organización que yo participo, igual acompañamos a mujeres que necesitan abortar, que tienen más semanas de lo que establece la ley y en el fondo lo que se considera como permitido incluso socialmente. Entonces también igual es importante pensar en eso, que la mujer muchas veces está muy negada a la posibilidad de estar embarazada y de interrumpir un embarazo, entonces llegan a estos extremos, como avanzar embarazos muy avanzados que se interrumpen después nomás. Así es, ¿o no? Yo quería retomar la palabra diciendo que un poco en este diálogo que teníamos me recuerdo harto a las discusiones que hubo cuando se estaba tramitando esta ley, me recuerdo harto de cuando la Universidad Católica dijo que aunque se aprobara la ley ellos no iban a hacer aborto. Me parece terrible, o sea, inaceptable. Y otro punto que retomaban las compañeras, que claro, en Chile se aborta, siempre se ha abortado, aunque sea ilegal. El asunto que se está decidiendo aquí es si es que las pobres vamos a morir cuando abortamos o no. Y si es que las apendicitis van a seguir pasándose, van a seguir cobrando 5 millones o qué. Otro punto que queríamos aquí, que me está soplando la DJ Feta Ingeniera, es que recordemos el Lucaso Solidario que hay para las mujeres presas. Hay una colecta para comprar artículos de aseo y higiene básico para sobrellevar el virus dentro de las cárceles para mujeres y disidencias privadas de libertad en la cárcel de San Miguel. Hay una cuenta al nombre de Pamela Pérez Fuentes, es una cuenta RUT, que es 18 469 400 raya K, una cuenta RUT para un Lucaso que se está haciendo para la solidario para las mujeres y disidencias presas. Otro punto que quería, ya como para que vayamos cerrando esta sección, recordar que tanto acá como en Chile, en Latinoamérica, otros países también han levantado banderas de lucha por el aborto libre, sin letra chica, como la que tenemos acá en Chile hoy en día. Las compañeras argentinas levantaron luchas importantes, que todavía las tienen, en Uruguay, en Bolivia también ya es un poco incipiente el tema del aborto para las mujeres. Así que, bueno, creo que tenemos harto tema para hoy, creo que vamos ahora con un temita. Para que un temita para que podamos volver pronto. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. ¡Chileno! ¡Chileno! ¡No bajes la bandera! ¡Que acá estamos dispuestas a cruzar la cordillera! ¡Oh! mujer. Radio 31 de enero. Estás escuchando La Insurrección del Bloque, el programa radial del Bloc Feminista de la Villa Portales. Bueno, seguimos con las compañeras aquí debatiendo sobre este interesante tema. La verdad es que podríamos hacer como un programa eterno sobre la lucha por el aborto y poder decidir nosotras qué queremos hacer con nuestras vidas, nuestros cuerpos. Así que seguimos con esta conversación. Hablamos del aborto desde el contexto en Chile, bien vinculado con este Estado que nos oprime, que ejerce su violencia patriarcal, violencia de clase también. Sin embargo, ahora en esta sección queremos ya salirnos un poco del Estado y ver qué pasa socialmente. Tristemente estamos en un contexto en el que no solamente es el Estado el que ejerce esta violencia, sino que también vemos esta violencia en la publicidad, en medios de comunicación, vemos en en nuestras mismas casas, en nuestras mismas familias, en el que el aborto y la voluntad de no querer ser madres en verdad también es penalizada. Hay castigos morales, hay castigos sociales para quienes deciden no parir, y ahí se generan temas súper complejos, creo que complejos a nivel interno, a nivel emocional. Se nos exige priorizar la vida de otros sobre nuestras vidas, y ahí un poco preguntar a las compañeras qué han observado sobre esto, qué han observado sobre esta problemática, cómo la han visto, la han vivido. Yo quería, sí, igual es bien largo este tema. Yo creo, me gustaría partir comentando sobre los cuestionamientos que existen de parte de todo el mundo cuando uno te pregunta si quieres o no tener hijo o hija, y te preguntan que por qué, si eres joven, que cuando seas más grande te vas a arrepentir, que se te va a pasar el tren. ¿Y qué edad tiene, mijita? Sí, ya está nada de merecer, ¿sí o no? ¿Sí me lo han dicho? ¿No vaya a poder tener? Claro, entonces creo que los cuestionamientos son súper fuertes de parte de la familia, de parte incluso de las amistades que te cuestionan, porque una no quiere tener hijos o hijas. Y lo que también creo que va de la mano con esta crítica social de cuando se habla mucho sobre la mala madre, las madres abandonadoras, las mujeres que porque quieren salir o porque quieren seguir teniendo sus vidas porque somos jóvenes, son mal miradas o son criticadas porque los papás cumplan sus roles justos, o sea, es decir, que las guaguas, que los hijos o hijas se queden con el papá el fin de semana o el día de semana, y que las mujeres podamos seguir haciendo nuestras vidas aunque seamos madres, ¿no? ¿Qué pasa, Misotrol? ¿Cómo? Sí, no, yo creo que este doble estándar tiene mucho que ver con una influencia cristiana que todavía no está resuelta en nuestro país, donde muchas veces los medios de comunicación o en las mismas redes sociales se difunden incluso personificaciones de los fetos, en donde estos tienen profesión, discurso, claro, o sea, un feto puede ser un DJ, DJ y ingeniero. Y claro, o sea, más que todas nosotras juntas. Y creo que si bien tiene mucho que ver con este cristianismo no superado, con esta como moralidad que pesa bastante, también en el qué dirán, porque también el aborto es como bien secreto todavía, es como un tema un poco tabú en algunos espacios y en algunos grupos sociales, tanto así que la clínica móvil sigue operando por apendicitis. Entonces creo que es súper importante ver estos simbolismos y por qué son tan potentes mediáticamente, porque igual son caricaturas. O sea, yo recuerdo que en el colegio nos pasaban como una imagen, como un feto, así como, no, por favor, no me mates. Y claro, pues si eres pendejo te afecta porque no quieres ser malo, pero eso va quedando en los discursos, va quedando en los cuestionamientos sociales, y habla también de la importancia que desde la educación empecemos ya a hablar de estos temas abiertamente y a informarnos. Uy, y claro está que estos cuestionamientos van hacia las mujeres. O sea, el progenitor aquí no aparece. Papito corazón. No aparece, pero ni en pintura, y no hay un cuestionamiento. Así, hombres no quieren tener, ¿no? O sea, como en el fondo aparece solamente la interpelación hacia las mujeres, que somos las mujeres las que tenemos que cumplir con nuestro rol de madres. Como este rol histórico, que también para muchas personas es una reivindicación, como de que le dais valor a tu vida en la procreación, digamos, y ahí está un poco el patriarcado de manera más evidente, creo yo, en el que a los hombres no se les exige una paternidad, ni mucho menos, sino que no hay una figura ni un enjuiciamiento, es un enjuiciamiento a la decisión de hombres aquí, y claramente los casos de aborto suele suceder, que aquí los hombres desaparecen, es como si solamente el error fue nuestro, porque nosotras no nos cuidamos, nosotros no previmos la situación. Frente al aborto es demasiado común que los hombres se desliguen del tema, no, esta huevo no es mía, no sé con quién te metiste, desaparecen, y ahí está, te dejo el cacho, vos vela, digamos. Sí, creo que estoy súper de acuerdo con este último comentario. Yo veo el aborto igual, o tengo una interpretación igual especial con respecto a este último tema. Creo que muchas veces el aborto puede resultar como sacarle un cacho a los hombres, y desde el feminismo igual eso me genera harto conflicto. Yo siento que yo trabajo en aborto porque siento que las mujeres lo necesitan, siento que las mujeres necesitan una oportunidad para priorizarse, pero claro, al final igual esto significa trabajarle a los hombres, pues como ellos no quieren ser papás probablemente, y significa sacarles el cacho a ellos al final. Pero también siento que hay que darle hartos otros significados al aborto. Yo siento que el aborto es una oportunidad para las mujeres, es una oportunidad de amarse a sí mismas, es una oportunidad para priorizarse, para ganar fuerza, para decir yo puedo abortar, yo puedo hacer todo. Caleta de mujeres que abortan, a raíz de esto deciden cómo terminar sus relaciones tóxicas, porque se dan cuenta que ellas pueden, que ellas tienen fuerza, que son bacanes, que tienen amigas, que tienen hermanas, que tienen mujeres cerca que las van a apañar en todo, y de ahí, por todo eso creo que es una oportunidad, también una oportunidad de reflexión con respecto a sus relaciones, con respecto a las prácticas sexuales. Siento que es una reflexión también con respecto a los métodos anticonceptivos, que no siempre tienen que ser responsabilidad nuestra. Eso, no sé, tengo otras cosas en la cabeza, pero dale. Yo comparto totalmente lo que está planteando la compañera. Además, creo que tal como dice, hay que replantearnos los métodos anticonceptivos y la educación sexual que le estamos dando a las niñas y niños en los colegios, que los anticonceptivos también sean para los hombres, que no solamente las mujeres tengamos que llenarnos el cuerpo de hormonas para que los hombres no anden preocupados de andar dejando guaguas por ahí. El tema de la vasectomía para los hombres, yo creo que debería ser un tema, un anticonceptivo que debería ser mucho más masificado. Hoy en día es súper complejo para los hombres poder, la intervención, yo tengo entendido que como que es súper simple, pero en los hospitales públicos no se está haciendo el procedimiento tan libremente. Es decir, yo te conozco el caso de un amigo, un compañero que lo estuvieron tramitando un montón de tiempo para poder hacerle la vasectomía, y creo que en eso también tenemos que avanzar, más allá, o sea, de la mano y siempre con la reivindicación de que las mujeres tengamos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, decidir cuándo queremos ser o no madres, y cuestionarnos también nuestras relaciones sexoafectivas que tenemos. Sí, mira, respecto de hartas cosas que han ido hablando. Hola, soy apendicitis, la tabancura. Los cuestionamientos entre nosotros, ¿eh? Es como que se está tratando de instalar, así como decía la miso, que se instala esta como caricatura de los fetos que sufren y de y de los fetos de ingeniero, etcétera, también está mi el tema de como de separarnos entre nosotras. Como las que somos madres, no podemos ser pro aborto. A mí me ha pasado en distintas circunstancias, que me acuerdo que una vez estaban haciendo una colecta en la U, un grupo de compas que acompañaban aborto, y les pareció muy curioso que yo, estando embarazada, ya de altos meses, entonces se me notaba bastante, les donara plata. Compañeras aborteras, ¿cachai? O que llame la atención que vayamos con nuestros hijos a las marchas pro aborto. Como que también tenemos que ir tratando nosotros de despercudirnos de eso, que la que es mamá no es enemiga de la abortera. O respecto de los cuestionamientos de las mujeres no heteronormadas, respecto de estar a favor del aborto. Digo, ¿a qué estás a favor del aborto? ¿Qué te importa a ti si no te relacionas con hombres sexualmente? Hola, amigos, existe la violación, existe el sexo forzado. Y también existen nuestras amigas. Si queremos saber del aborto, apoyar al aborto por nuestras amigas que tienen más posibilidades de quedar embarazadas porque tienen relaciones heterosexuales, también ocurre eso. Entonces, no se trata aquí de ponernos a pelear entre nosotras, todo lo contrario, de empezar a apoyarnos. Y eso, y me hizo mucho sentido lo que dijo la Artemisa de terminar las relaciones tóxicas. ¿Quién no terminó después de un aborto, no? Con respecto a lo último que comentaba, apendicitis, yo quería como relevar algo súper importante, que es la participación que han tenido organizaciones lesbofeministas en el aborto. O sea, las lesbianas probablemente, como dice la compañera, no tienen mucho que ver, no se embarazan o no tienen estos problemas, por decirlo así, pero sí, pues ellas han sido súper importantes en la lucha y en los acompañamientos. Al final son las que han llevado esto súper a organizaciones súper importantes, etcétera. Y lo otro que quería decir, en la despenalización como social y principalmente social del aborto, es darle la importancia que tiene el tema de los derechos humanos. O sea, para las organizaciones internacionales, el aborto es un tema de derechos humanos, es un servicio de salud esencial, y en el fondo muchas organizaciones internacionales como que se plantean o se dirigen a Chile como un poco increpando que estamos faltando a este derecho humano. Entonces igual eso es importante a la hora de plantearlo con nuestra gente cercana, que eso. Creo que como para hacer una síntesis un poco de las palabras que hemos tenido en este momento, creo que es importante que dejemos de sentir la culpa que nos han cargado históricamente las mujeres. A mí me hace mucho sentido cuando dicen saquen sus rosarios de nuestros ovarios, como planteaba la compañera. Además que la culpa deje de ser un tema entre nosotras, y que sobre todo tengamos redes de apoyo, de amigas, de colaboración. El blog feminista aquí en la Villa Portales está abierto a recibir sus comentarios, a acompañar abortos si es que es requerido. Tenemos redes, tenemos contacto y tenemos toda la exposición, y no vamos a juzgar a ni una mujer nunca en este caso. Así que sigamos con un temita para que podamos seguir a la vuelta conversando sobre esto. Oye, otra vez el tema de una amiga, la torta golosa. Dale, ingeniera. Saludos. Torta golosa, marchando por el aborto libre. 25 de julio. Aborta con las tortas. Aborta con las tortas. El aborto también es un tema de clase, compañero. Lesbianas, feministas, francamionas y abortistas.

Abortamos el Estado y su represión. Abortamos la maternidad obligatoria. Abortamos su misoginia y control. Línea Aborto Libre, mayo 2020. Radio 31 de enero, la insurrección del bloque, Blog Feminista, Villa Portales. Hoy está intensa, está entretenida, está compleja también la conversa. Creo que el tema de aborto nos convoca bastante, no solo a nosotros, también a nuestras compañeras que nos están escuchando. Sin duda un tema que no podemos permanecer ajenas. Para esta sección tenemos la siguiente propuesta. Ya que el Estado, no confiamos en el Estado ni sus secuaces, que no nos protegen ni tampoco esperamos, digamos, que lo hagan. Vamos a empezar a hablar de qué pasa en la práctica con el aborto. ¿Qué pasa? Y un poco relevar la experiencia de muchas mujeres y de grupos de compañeras feministas que han levantado la propuesta, como el audio que escuchábamos recién, organizaciones como y colectivas como Línea de Aborto Libre, que han empezado a tomar en nuestras manos, digamos, hacernos cargo de esta problemática que es el aborto y la necesidad de empezar a habilitar nuestras casas con nuestras amigas y nosotras tomar nuestros espacios para decidir por nosotras. ¿Qué pasa con el aborto en casa? Y aquí va a ser fundamental el rol de nuestra compañera Artemisa, quien, como nos contaba, activa dentro de colectivas que acompañan a mujeres que queremos abortar y que queremos decidir por nuestras vidas. Así que, Artemisa, ¿qué nos tienes que contar al respecto? Yo creo que el aborto en casa, acompañado de mujeres que saben, mujeres que se dedican a esto de hace harto tiempo, es una de las opciones más seguras, más amorosas, más acompañadas y por lo mismo también puede volverse en una de las experiencias, no sé, como más transformadoras que nos pueden pasar como mujeres. El aborto en los hospitales es mucho más complejo en el sentido de que es todo mucho más apurado, es todo mucho más frío, se usan medicamentos que son lo mismo en el fondo que se usan en la casa, pero si es que no funcionan con una o dos dosis en el fondo, luego se pasa a un procedimiento que se llama alegrado o raspado, que aquí en Chile se sigue haciendo como muy seguido, sin ningún pero, y sabemos que en el fondo, según distintas organizaciones, se ha declarado que es una práctica riesgosa para la salud de las mujeres. Nosotras, en los hospitales debieran practicarse la MEU, que es una aspiración intrauterina. Lamentablemente eso también, como todo lo demás, queda a la voluntad de los médicos, al conocimiento, a la capacitación, que muchos no quieren hacer, y también a la disponibilidad de los materiales. Entonces, por un lado, en el hospital también resulta súper inseguro abortar, y en las casas, al contrario, con las amigas, con tu hermana, resulta todo mucho más seguro, mucho más amoroso. Sin embargo, igual es complicado en este contexto de pandemia. Como la mayoría debe saber, en el fondo están estafando mucho a las mujeres que están buscando medicamentos. Las organizaciones feministas están teniendo un acceso súper limitado a los medicamentos, y eso ha llevado a que mucha gente se aproveche, hagan páginas falsas, den números falsos, cuentas donde las mujeres transfieren y luego les pasan medicamentos que no sirven, que son puras mentiras, o de plano como que no les pasen nada. Y de hecho, muchas mujeres que estamos acompañando, yo diría que como a la mitad que estamos acompañando ya la han estafado, y es súper complejo. Y es súper complejo también saber cómo es difícil saber cuándo te están estafando. Por ahí andaban unas imágenes de cómo tienen que ser los medicamentos que hay que utilizar. Sin embargo, eso es complejo porque hay organizaciones que facilitan medicamentos que no tienen la misma forma, por decirlo así, física, onda, se conoce o se dice harto que el Citotec tiene una forma hexagonal, el Citotec misotrol, sin embargo, igual hay otras presentaciones de otros laboratorios, entonces igual eso también se vuelve súper complejo. En varias páginas Instagram feministas se están como masificando la info y cuentas y números, y se ha hecho como todo una recopilación de cuentas falsas, de números falsos, y eso también está bueno, bien como masificarlo, compartirlo en nuestras cuentas, porque a la hora de necesitar medicamentos, las mujeres pueden ver en el fondo si lo que encontraron en internet coincide con esta estafa. Y yo sinceramente recomiendo siempre pedir o buscar a organizaciones feministas que te puedan como guiar un poquito más a conseguir lo que necesitan, los dulces, medicamentos, etcétera. Artemisa, bueno, creo que igual nombras algo que es súper relevante, visibilizar, que cuando mencionas que el aborto puede ser una experiencia transformadora, y no necesariamente un trauma, como se publicita mucho, es como normalmente se habla de que la mujer que aborta es como vas a quedar marcada para el resto de tu vida, y como con una carga de culpa que cae sobre nosotras, y que yo creo que nuevamente volver a recalcar esta importancia, esta necesidad de ir generando redes de apoyo en las que podamos sentirnos acompañadas y vivir esta experiencia como transformadora, que era la palabra que utilizabas tú. Pero y en este contexto en el que nos encontramos con poco acceso a los medicamentos y con estas informaciones cruzadas, ¿cuáles crees tú que pueden ser algunas claves para confiar en alguna página o en alguna organización? ¿O qué cosas serían un signo claro de que nos están entregando alguna información falsa? Mira, es súper complejo porque yo, por ejemplo, digo, ojalá las mujeres busquen organizaciones feministas con quien acompañar sus abortos, etcétera, pero también muchas cuentas se hacen pasar por organizaciones feministas que al final igual terminan estafándote. Yo creo que es bueno siempre acudir en el fondo a organizaciones que hace muchos años están acompañando abortos, como lo es la Línea de Aborto, como lo es con las Amigas y en la Casa, que en el fondo son organizaciones que llevan años en esto. La misma red de profesionales donde yo participo igual también damos como esta primera orientación o derivamos a otros lugares que son seguros, pero eso, yo creo que es súper importante como ser bien zapa en el sentido de revisar bien las cuentas, revisar qué amigas en común tienen, eso principalmente, porque y también obviamente buscar en estas publicaciones donde se publican y masifican las cuentas falsas, también tratar de hacer como esta revisión y si coincide con el dato que me dieron. Yo quería un poco, retomando las palabras, destacar que nosotros hoy estamos hablando muy abiertamente del tema del aborto, pero a muchas mujeres han sido perseguidas y acosadas por hablar abiertamente de estos temas. Hoy en día nosotras estamos cambiando nuestros nombres, poniéndonos seudónimos, porque existe mucha persecución de parte de grupos de extrema derecha y religiosos, sobre todo, que persiguen a mujeres por sentirse libres de decidir por sobre sus cuerpos. Entonces, tampoco un poco resguardar también la seguridad de las compañeras que están en redes feministas de apoyo en aborto. Eso creo que también es importante, y tal vez creo que sería como para seguir un poco con lo que habíamos conversado, tal vez que la compañera Artemisa nos diga un poco sobre recomendaciones sobre para el proceso de aborto y post aborto, tal vez que nos comente algún recomendaciones y tal. Bueno, el proceso de aborto en la casa Básicamente, bueno, igual tengo que mencionar obviamente que hay dos esquemas de pastillas, existen dos tipos de medicamentos también. Hay un esquema que se usa solo misoprostol, hay otro esquema que se combinan dos tipos de medicamentos, que es mifepristona y misoprostol. Ambos procesos en el fondo tienen un paso que es importante que sea en la casa, que sea acompañada, que sea con mujeres, idealmente. A mí, para mí es importante mencionar en el fondo que es importante estar con una mujer, si es que no ha vivido un aborto, con una mujer que conozca un poco, que se haya informado, etcétera. Y también encuentro súper importante tratar de evitar que tengamos hombres en ese momento cerca nuestro. O sea, yo he escuchado a muchas mujeres que como que se entorpece toda la situación porque el hombre se preocupa mucho, el hombre jamás ha menstruado, no tiene ni idea de lo que es sangrar por la vagina, obviamente, y ven un poco de sangre y se asustan, quieren llevar a la mujer a la urgencia al tiro. Entonces encuentro que es súper importante que el proceso sea con mujeres, y si esa mujer ha abortado, mejor. El proceso de aborto en sí puede generar, o sea, el medicamento, el uso de los medicamentos, sobre todo el misoprostol, genera hartos como efectos secundarios, que igual es bueno que las mujeres sepan, porque si no se asustan también, pues, o sea, el misoprostol genera diarrea, genera fiebre, genera escalofrío, genera una sensación como de temblor, puede generar hormigueo en las manos, puede generar náuseas, vómitos, pero es normal, o sea, y también obviamente es normal el dolor intenso, como tipo cólico, que a veces puede ser muy muy intenso, pero una vez que se produce como la expulsión de este embrión y del saco gestacional, se genera mucho alivio, y eso es como un buen indicador de que está todo pasando bien. Eso, no sé. Yo quería tal vez como que hablemos un poco sobre el tema de la pastilla del día después. Creo que también las pastillas de emergencia, tal vez que nos puede contar como cuáles son las que están disponibles, cómo se puede hacer, el periodo en el cual se pueden tomar. Eso sería como un paso antes, pero igual claro, es súper importante. Como que no lo habíamos hablado, entonces capaz que sí, igual... es súper importante. La pastilla del día después, primero comentar que es... que se puede pedir en cualquier hospital, en cualquier urgencia de hospital. La urgencia funciona en 24 horas, entonces se pueden pedir en estos lugares. No necesitas como pertenecer a determinado hospital, es una prestación que se puede dar en cualquier momento y, o sea, es súper exigible, a eso voy. Artemisa, pero por ejemplo, una mujer que es menor de edad, ¿debe ir con una persona adulta si quisiera acceder a esa pastilla? No necesariamente, o sea, es ideal que, por ejemplo, sobre todo si son menores de 14, que vayan acompañadas, porque, principalmente es porque el profesional de salud que te puede tocar en esa urgencia, en el fondo, una no puede asegurar que va a ser como pro derechos de la mujer, entonces las niñas, en el fondo, pueden recibir harta violencia si es que no van acompañadas. O sea, es como una manera de resguardarlo. Pero no necesariamente. Pero para cerrar un poco esto, tal vez mencionar después de cuánto de la relación como riesgosa se pueden tomar. Sí, ya. Se pueden, obviamente, desde el momento en que tuvo una relación de riesgo. En la literatura se describe como hasta 5 días, pero obviamente con cada día y cada hora que pasa, la pastilla del día después tiene menos efectividad. Tiene cerca de un 75% de efectividad, lo que es bien bajo, entonces igual hay que decir que no sirve mucho, pues que ojalá las mujeres no acudan a eso como de método anticonceptivo regular, al final, porque en realidad es de emergencia y lo que hace en el fondo es evitar la ovulación, y si tú ya ovulaste en el momento de tomarte la pastilla, está ahí jodida. Eso. Bueno, habíamos anunciado que tanto a nuestro teléfono de WhatsApp y nuestras redes sociales habían llegado preguntas. No sé si quedan algunas en el tintero todavía sin responder. Ramita de Apio, Miso, Johnny Nasco, ustedes que fueron recopilando preguntas. ¿Quedará alguna por ahí pendiente? Sí, hay varias preguntas que nos hicieron llegar, varias preguntas que han aparecido en esta conversación, y vamos a aprovechar a la invitada que tenemos de lujo para ir resolviendo las dudas más frecuentes. Una de las dudas que llegó a nuestras redes sociales dice relación con hasta cuántas semanas se puede interrumpir un embarazo. Ya. Bueno, como mencionó, fue bien al principio, pero un embarazo se puede interrumpir sin límite de semanas. Siempre se habla de como el límite de las 12 semanas, sin embargo, se puede interrumpir después de eso y sigue siendo seguro. Cuando te acompaña gente que sabe, en el fondo, sigue siendo seguro y se puede. Artemisa, y en ese sentido igual nos preguntaban si con el paso de las semanas cambian las dosis o esto es algo estable, un esquema estable. Mira, se ha hablado harto como de mientras menos semanas, sobre todo con el tema de la estafa y el mercado ilegal y todo lo que está pasando ahora último, hay hartos como mitos, por decirlo así. Dicen que mientras menos semanas se usan menos medicamentos, y la verdad es que se usan distintos esquemas, pero dentro de las 12 semanas siempre son los mismos esquemas, las mismas dosis, y después van variando, pero van variando súper poco. Y otra de las preguntas que nos llegó era si es que una mujer está en un proceso de aborto con pastillas en su casa, ¿cuáles son los síntomas esperables? ¿Con cuáles síntomas tiene que estar alerta? ¿Y en qué momento debe tomar la decisión de ir a un médico? Ya, como decía hace poquito, en el fondo los síntomas esperables son diarrea, que es lo más común, náusea, vómito. También algo súper común, la fiebre, que también es como algo que asusta mucho a las mujeres, porque también una de las indicaciones de ir a una urgencia es la fiebre, pero hacer bien la distinción que durante está el proceso de aborto, si tú usaste los medicamentos una, dos horas, te da fiebre, no es una indicación para irte a una urgencia, pero sí después de dos, tres días de haber usado los medicamentos. ¿Ya? Porque eso es una indicación de una infección. Otra indicación de irte a una urgencia es una hemorragia. Nosotras siempre tratamos de cuantificar de manera objetiva el sangrado o de enseñarle a las mujeres que una hemorragia en el fondo sería cuando empapas dos toallas higiénicas, empapar así como de tope a tope de sangre. Decimos muchas veces nocturnas, toallas nocturnas, cuando se empapan dos de esas en una hora y eso repetido por dos horas. En el fondo, en dos horas, empapar cuatro toallas higiénicas. Eso sería como una hemorragia y por la que una debería acudir a una urgencia. Y como decía, la fiebre y un flujo de genital mal olor, además de como un malestar general. Y en eso, perdón que te interrumpa, en esa misma línea, ¿cómo sería un sangrado esperable en un aborto? Un sangrado esperable durante el aborto es un sangrado abundante, igual es un sangrado con coágulos, un sangrado y en el fondo con expulsión de tejido que no sea solamente coágulos, como un tejido más duro, un tejido que, por ejemplo, si una pone un colador, no se deshace cuando se le pone agua, o cuando lo tratas como de desarmar con las manos. Igual eso es algo que tratamos de enseñarle a las mujeres, que traten de ver lo que expulsan, sobre todo como para que ellas también estén más seguras de que funcionó y de que está... De que está todo bien. Y cuando, si en el caso de que a una mujer le toque ir a una urgencia, a un servicio público de salud, ¿hay una posibilidad de que se hayan dado cuenta de que esta mujer abortó? ¿Qué se hace en ese caso? Porque contexto en el que es penalizado, en que es ilegal, ¿cómo lo hacen las mujeres? Bueno, es súper importante en esta parte mencionar que el misotrol siempre hay que usarlo vía oral o vía sublingual. En las guías como internacionales está descrito que se usa sublingual, y porque muchos como otros protocolos o muchas otras indicaciones también asociado al el mercado ilegal, te dan la indicación de usar misoprostol intravaginal, que a pesar de que se puede usar intravaginal, acá en Chile todas comentamos que no se haga de esa manera, porque en el fondo es la manera en que tienen de como de pillarte en un hospital. O sea, en los hospitales te hacen especuloscopía cuando tú vas con un sangrado, una especuloscopía en el fondo ver qué hay en la vagina o de dónde viene el sangrado, y si tú usaste los medicamentos intravaginal, de repente hay restos de medicamento y por eso podrían denunciarte, etcétera. Entonces eso es una indicación súper importante. Si tú usas misoprostol sublingual o oral, no hay manera de que sepan que tú usaste ese medicamento. O sea, tú realmente no existe una prueba de sangre, no existe una prueba en la sangre, o sea, como en el sangrado que estás eliminando, no existe ningún tipo de examen que pueda que pueda en el fondo decir que tú que usaste ese medicamento para abortar. Siempre ir con el discurso de o que no sabías que estabas embarazada, o de que estaba embarazada y empecé a sangrar. O sea, el discurso del aborto espontáneo es súper importante. Y es posible que en el servicio de urgencia todavía pasa, lamentablemente, que te presionen, que te pregunten, que te digan, yo sé que te hiciste un aborto y yo sé cómo, cómo en el fondo te vamos a hacer un examen y esto nos va a decir, y en el fondo estar bien segura ustedes que no es posible, que no hay ninguna manera de que se sepa que usaste el misoprostol. Y oye, súper importante lo que está diciendo la Artemisa, porque hasta hace muy poco casi que el único método que se usaba era intravaginal. Todavía la gente que vende, que comercializa los medicamentos para abortar, hay una dosis que es precisamente la más barata, que es para que se haga intravaginal. Y también ese mito súper instalado de que hay un examen de sangre que te pueden hacer, de hecho la misma gente que la vende, que te vende los medicamentos, te dice eso, que no vaya al médico en una cierta cantidad de tiempo como para que no te pillen, que en el fondo es como por si llegase uno a decir quién te la compró, pero esa misma gente que se supone que sabe del tema, yo lo he leído y lo he escuchado hartas veces, el tema de que hay un examen de sangre en el que se arroja que lo usaste, y esta dosis que es precisamente la más barata, que es intravaginal. Entonces, súper importante, atenta a lo que nos está contando nuestra invitada estrella, porque de verdad que es una información súper relevante. Porque además, porque a veces no es solo la estafa de que no te venden el medicamento que es, a veces sí es el medicamento que es, pero te venden un montón de chaya para vendértelo, te enseñan un proceso que no es, te hablan de unos exámenes que no existen. Es igual, es súper relevante. Muchas gracias, Artemisa. De nada. El otro que quería comentar cortito es que existe algo que se llama secreto profesional. Nosotras, como profesionales de la salud, en el fondo matronas, médicos, hacemos un juramento cuando salimos de nuestras carreras, y en el fondo también tiene un peso legal el tema de que nosotras tenemos que guardar el secreto profesional, que en el fondo si una mujer me cuenta que usó misoprostol, yo debería como utilizar este recurso y jamás denunciar, y en el fondo respetar que es una información que es secreta, que la mujer me está confiando porque soy una profesional de la que se puede confiar, y eso es súper importante. Quería preguntarte, Artemisa, si existe en los hospitales alguna unidad que proteja los derechos de alguna mujer que se esté sintiendo vulnerada o se esté sintiendo acosada por un profesional de la salud. ¿Hay alguna ayuda inmediata o es mejor recurrir a nuestras redes de apoyo, ir acompañada en caso de que tengamos el temor de que nos acosen o nos violenten? Siempre es bueno ir con alguien a una urgencia. Una nunca sabe qué tipo de profesional te va a recibir en una urgencia. Ojalá tuviéramos la suerte de que siempre fueran profesionales amigables, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente tampoco en los hospitales existe algo como lo que comentas, como una unidad en el fondo que se preocupe de los derechos de la mujer. A lo más se pueden dejar reclamos y gracias a eso igual se han logrado algunas cositas chicas, pero se logran. Lo que sí es bueno llevar estos testimonios de malos tratos a organizaciones feministas. Hay organizaciones de abogadas que trabajan con nuestras organizaciones de profesionales o con organizaciones aborteras en el fondo que te ayudan y te guían cómo hacer las denuncias y te ayudan en el fondo a llevar este tema como un poco más allá y no que sea solo un maltrato que te tocó nomás, pues. Es como de poner el tema, de tratar de cambiar las cosas un poco, etcétera. Oye, nuestras preguntas, quedan al menos 4 preguntas en el tintero, así que vamos a ir con una pausa musical para que podamos luego continuar haciéndole todas las preguntas que tengamos aquí a la compañera. Nos llegaron muchas preguntas al Instagram, entonces vamos a ahora hacer una pausa y luego continuamos. Radio 31 de enero, estás escuchando La Insurrección del Bloque, el programa del Bloque Feminista de la Villa Portales. Bueno, ya estamos de vuelta en la sección de las preguntas. ¡Ah! ¿Preguntas? Estaba muy interesante esta sección, entonces queríamos continuar porque teníamos muchas preguntas aquí para la compañera Artemisa. Una de las preguntas que nos habían llegado era si es que hay misotrolo hoy en día en el contexto de la pandemia por el tema del COVID. Y porque se ha dicho que no hay, hay campañas como para reciclar pastillas que hayan quedado en otros tratamientos y tal. Preguntarte, ¿en qué situación estamos hoy en día las mujeres? Sí, lamentablemente con el cierre de las fronteras está mucho más difícil el acceso a los medicamentos. Organizaciones que antes traían medicamentos, no sé, pues están quedando atascados en la aduana los medicamentos. Hay N problemas con respecto a eso, por lo mismo las mujeres están accediendo harto al mercado ilegal. Lamentablemente es muy muy difícil el acceso hoy en día, yo diría que casi no hay, y por lo mismo hacer el llamado a que nos cuidemos más, a que de pronto dejemos un poquito de lado las relaciones sexuales penetrativas, existen otras prácticas sexuales, existe el autoplacer, existe las relaciones sexuales con mujeres, así que todo eso sirve, así que eso es un llamado como para que nos protejamos en todo sentido. Oye, hablando de eso, yo quería hacer un paréntesis, ya que estamos hablando de tanta sangre, quería comentarle a ustedes, no sé, yo lo he hablado con ustedes también, el tema de nuestra menstruación, en el tema de la pandemia, creo que todos lo hemos hablado, que como que se ha visto muy alterada, ha habido muchos intensos preocupaciones de parte de compañeras que andan ahí perseguidas, tal vez nuestra compañera que es más experta, nosotras que andamos ahí toda urgida de que nos llega o no nos llega, la compañera tal vez nos podría comentar, porque uno así, pucha, se toma un vaso de agua y ya como que se le altera la menstruación. Entonces, ¿cómo va esto de la pandemia? Mira, yo te puedo decir que a mí no me llegaba la regla hace 2 años y me llegó en esta pandemia. Así que de ahí he escuchado, de verdad he escuchado hartas mujeres, hartas matronas, como hartas colegas o gente cercana que tienen sus reglas bien abundantes. Y yo creo que tiene que ver como con todo lo que está pasando, como una manera de liberar y todo eso. Igual creo en esas cosas, a pesar de que sea muy matrona, muy científica para toda la cosa. Igual todo esto energético, todo esto del estrés sobre todo, como que igual influye harto en las hormonas, en las menstruaciones, etcétera. O sea que también se podría alterar el ciclo de las compas que tienen métodos naturales, ¿no? Sí, se puede, pero yo diría que no tanto como con respecto a la periodicidad. Ay, se me cuesta periodicidad, no sé, me cuesta esa palabra. Pero como que ha cambiado más, de lo que yo he escuchado en el fondo, ha cambiado como más con respecto al flujo, a la intensidad, a los dolores. Oye, respecto, para retomar el tema del aborto, unas compañeras preguntaban sobre el tema de cuando te venden el misotrol, te lo venden también con un tramadol, que es como para los dolores intensos, de cólicos y tal, que hay al momento de hacer un aborto, que es recomendable tomarlo o no, ya que los dolores entendemos que es un indicio del proceso que nos puedes recomendar. Bueno, en las guías internacionales está lo que más está descrito en el fondo es usar ibuprofeno o antiinflamatorio, AINES se le llaman. El tramadol no es necesario, o sea, es algo que encarece mucho más un esquema de medicamentos y muchos lo usan por eso también, para venderte más cosas, igual que los antibióticos también, o sea, te venden una cachada de pastillas en el fondo que no sirven necesariamente, pues. Principalmente como decís tú, el tramadol o los antibióticos. Para el dolor se pueden usar AINES, se pueden usar hierbitas, el guatero es imprescindible, ejercicio durante el proceso, moverse, caminar, hacer sentadilla, todas esas cosas tienen harto que ver como con cosas antiinflamatorias, los orgasmos también, todo eso. Oye, otra pregunta que teníamos es, ¿cómo es y en qué momento llega la próxima regla después de que uno interrumpe un... Mira, eso es algo súper importante, una temática igual como que preocupa a todas las mujeres. El sangrado después del aborto puede ser súper distinto en todas las mujeres. O sea, hay mujeres que sangran como menstruación 2 días y después 3 semanas o 1 mes después te llega una menstruación normal. Hay mujeres que sangran 1 mes y medio, escaso eso sí, pero que siguen sangrando y de pronto te llega un sangrado más abundante que es tu regla y después dejan de sangrar. O sea, es súper irregular. Lo más normal sería que sangrar unos 10 días como menstruación y de a poco va disminuyendo y que unas 3 o 4 semanas post aborto en el fondo te llegue una menstruación normal. Otra cosa que pasa mucho es que la primera menstruación después del aborto viene súper abundante y puede venir con algunos tejidos porque muchas veces quedan unos restitos o endometrio engrosado que se bota todo en la menstruación que viene. Pero es súper, súper distinto. Yo recomiendo mucho que las mujeres sigan en contacto con sus acompañantes para saber cómo el tema de su sangrado y también recomiendo mucho como el control post-aborto. Ojalá con matronas amigables. Las matronas realmente estamos súper capacitadas para atender a mujeres en este contexto. No siempre tiene que ser un ginecólogo o ginecóloga, no siempre tiene que ser una ecografía. Las matronas de verdad estamos capacitadas y sobre todo las matronas feministas, podemos dar una atención bacán en este sentido. Eso, hacemos el llamado entonces a que seguir con el acompañamiento, seguir apoyada en las redes feministas que las cuales podamos contar. Y bueno, otra pregunta que tenemos es si es que pueden existir secuelas a largo plazo, por ejemplo, en el caso de que una mujer haya abortado y después quiera embarazarse. ¿Cómo es esto? El aborto con pastillas no tiene ningún efecto en la fecundidad futura, por decirlo así. La mujer puede abortar todas las veces que quiera. El único procedimiento que podría tener un poco de influencia en nuestro embarazo futuro es el legrado. Este procedimiento que les contaba yo, que meten una cucharilla en el fondo y te raspan las paredes del útero para sacar los restos de aborto, es lo único que podría tener algún tipo de consecuencia en nuestra fecundidad, pero ni siquiera es algo que sí o sí te va a pasar. Así que en ese sentido igual tranquilidad. Y sobre todo si se empezara a hacer AMEU, esta aspiración intrauterina que les comentaba igual, también obviamente los riesgos disminuyen mucho más. Oye, y una última pregunta. Después de un aborto, ¿cuándo es recomendable retomar la actividad sexual y los métodos anticonceptivos que se pueden tomar? Nunca. Nunca más. Jamás. Se supone que una vez que se expulse con la expulsión del producto, feto ingeniero, se supone que como cuando vaya disminuyendo el sangrado ya se puede tener actividad sexual. La verdad es que nosotras como colectiva en el fondo siempre recomendamos que se tenga un tiempo de stop a las relaciones sexuales penetrativas, un poco porque muchas veces el útero queda un poco resentido, muchas veces una como mujer en su espiritualidad o en su interior en el fondo que hay bien removida emocionalmente y en el fondo hay que darle tiempo al cuerpo a tu vida como para que todo se reacomode. Hay que darle tiempo a la reflexión y a cuestionar como qué es lo que una quiere seguir haciendo, qué, no sé, pues qué método anticonceptivo quiere seguir usando, reflexionar también por qué quedaste embarazada, por qué pasó esto, porque muchas veces estaba usando un método anticonceptivo y falló y pucha, qué mala suerte, pero también muchas veces tu compañero, tu pareja sabía que podía quedar embarazada y no le importó y no usó preservativo y la responsabilidad no es tuya siempre, ¿cachai? Si tu compañero sabe que tú no estás usando un método anticonceptivo y no se pone condón, para mí la responsabilidad siempre es de él. O sea, él siempre pudo parar antes de penetrarte sin preservativo. Entonces, eso, como que todas esas reflexiones ojalá se den en ese tiempo que una decida como cuarentenear aprovechando este término tan utilizado últimamente. Los métodos anticonceptivos se pueden reutilizar en el mismo día que abortaste, o sea, tú abortaste y te podéis poner una T de cobre, te podéis poner un Mirena, te podéis poner un anillo intravaginal como 3 días después de abortar, podía empezar las pastillas orales el mismo día. Pero eso, yo siento que es importante hablar de este tiempo como de reflexión post-aborto y de parar un poco, o sea, los hombres también pueden aguantarse un rato, eso. Bueno, efectivamente, creo que justamente esa es la idea de esta conversación también, como apuntar hacia la reflexión de todo lo que pasa alrededor de esta problemática del aborto, qué es lo que nos pasa a nosotras en estos procesos, y quisiéramos continuar con esta sección desde la misma reflexión y en el reivindicar el aborto como un acto de resistencia que hacemos las mujeres. Creo que uno de los motores de este programa no solamente es entregar información acerca de cómo las mujeres podemos abortar, sino que también reivindicar esa acción que muchas hacemos como una opción en la que decidimos por nuestra felicidad, por nuestros proyectos. Para muchas mujeres el tener hijos implica postergarse, implica postergar proyectos propios, sueños o incluso estar tranquila con tu individualidad. Hay muchas mujeres que con un hijo o dos ya es un poco una carga suficiente y que no tenemos por qué asumir como un rol impuesto el hecho de parir. Creo que reivindicar la acción del aborto como un acto de resistencia es súper fundamental, resistir frente a esta violencia que, como dijimos en un inicio, proviene también desde el Estado, proviene de las múltiples opciones que en las que se manifiesta el patriarcado, y por eso relevar la acción de las mujeres como un acto potente, resignificar el aborto desde ahí, no solo como algo para salir del paso, sino que más bien es una acción de decidir por una decisión de amor propio, de decidir desde lo que yo quiero, de recuperar mi vida y continuar con la vida que yo quiero tener. También en el caso de abortar en casa y con las amigas, con las compañeras, está esto mismo que planteabas tú, Ramita de Apio, como del empoderamiento, de la resistencia de la mujer que aborta, pero también un momento de unidad, de trabajo en colectiva, ¿cierto? De ser capaces de apañar a nuestras amigas, a nuestras compañeras, o quizás de pronto mujeres a las que no conocemos tanto y nos tocó estar ahí. Yo creo que el aborto también es una instancia de resistencia en colectiva, en una colectiva femenina. Y también eso me parece importante de rescatar, de que así como ha planteado Artemisa una instancia de transformación, como lo ha planteado la Ramita de Apio como una instancia de resistencia, me parece a mí que no es individualizada, no es solo la mujer que aborta, sino todas aquellas que estamos ahí acompañando ese proceso. Sí, con respecto a eso me gustaría comentar, primero que para nosotras acompañantes de aborto es algo súper bonito para mí, principalmente, o sea, particularmente poder acompañar, poder otorgar un poquito de tranquilidad a las mujeres, es algo como que le ha dado mucho sentido a mi feminismo, a cómo lo practico, a cómo lo llevo a cabo, y por lo mismo como que aprovecho de agradecer a todas las mujeres que han confiado en mí o que han confiado en nosotras y que en el fondo se sienten más dentro de esta colectividad mujeril en el fondo y bacán, como de verdad encuentro que es una instancia súper bonita. Y también comentar igual que se entiende el estrés, se entiende lo que significa, la angustia de estar embarazada, la angustia de que te hayan estafado, etcétera. Pero también recordarle a todas las chiquillas, todas las mujeres que nosotras, la mayoría de las acompañantas, también trabajamos, también tenemos nuestras preocupaciones, también estamos estresadas y de pronto igual una recibe malos tratos y es súper triste. Tengo caleta como de compañeras acompañantas que lo están pasando mal, que están siendo como súper exigidas por sus acompañadas y nada, pues como tratar de abogar a la empatía de todas, para todas está siendo difícil, pero todas también estamos tratando de poner lo mejor de una. Eso, resaltar yo creo el tema de la empatía entre compañeras, como dijimos en el programa anterior, no con las cuicas, no con las pacas, ¿cierto? el mensaje también que queremos transmitir desde acá, dejar de satanizar el aborto, dejar de verlo como algo malo, algo terrible. Llamar un poco a la calma también a las compañeras que se encuentren en embarazos no deseados, que hay redes, que existen redes, que hay apoyo, que hay mujeres capaces y dispuestas a brindar ayuda en esos casos, que es ayuda que no van a correr riesgo sus vidas, porque yo creo que el gran miedo yo creo que tienen de las mujeres que muchas veces desconocen sus cuerpos, los procedimientos, mucho miedo de morir, las mujeres pobres sobre todo, de morir en los procedimientos o morir en clínicas ilegales donde hacen aborto en condiciones que no son las más óptimas. Solo comentar, nunca está de más decir que siempre es más riesgoso parir que abortar. Oye, sí, respecto de eso de morir, aquellas que ya somos madres, ¿no? Como el patriarcado va operando en todo esto, como que ahora que soy madre, mi vida tiene más valor que antes. Entonces, abortar antes de ser madre no es lo mismo que abortar después de ser madre. Porque una ya sabe que cuando llega la vende, uno la quiere igual y lo pasa tan bien y son tan bonitos y toda esa carga. Pero además está el que no puedes arriesgar tu vida como antes de ser mamá, porque ahora tienes una vida a tu cargo, entonces como el... Claro. Y ahí vienen como estas cargas morales que pesan sobre nosotras, donde todo el tiempo, o sea, tenés que estar haciéndote responsable de todo el ámbito reproductivo, pero además lidiar con la culpa de que si decides en algún momento abortar, incluso tiene que haber un argumento como para justificarte ante la sociedad. No puede ser simplemente porque quise. Y eso ahí, bueno, lo vemos reflejado en la ley que hoy en día tenemos, pero también socialmente yo creo que ahí hay un trabajo que se puede hacer desde el feminismo. Es como nosotras también nos levantamos en estos procesos de acompañamiento como resistencia, como también estos procesos de resistencia se hacen permanentes, no solamente acompañar el día de a la compañera, sino también preguntarle cómo se siente, hacer estas reflexiones en conjunto, poder liberarnos un poco de estas culpas cristianas que están tan presentes, que muchas veces incluso en las más ateas están simplemente porque la sociedad nos educó un poco con estas miradas de culpa y de que como mujeres tenemos que ser la representación de la Virgen, pues, la perfección, la que recibe, la que... abnegada, pues, claro. Sí. De hecho, bueno, por ahí hay varias corrientes feministas que reivindican la visión de madre, así como por ejemplo Eva Perón, que era así como la gran mujer, porque era casi una madre, un ejemplo de... tal vez desde aquí yo creo que estamos todas de acuerdo en... erradicar esa imagen de la mujer como... Al tiro como madre, sino que más bien solamente porque somos mujeres y por eso valemos, da lo mismo si somos o no madres. Y cortito, igual como el aborto, igual como acto de amor, muchas veces por el mismo hecho de querer ser buena madre o de seguir siendo o queriendo cumplir tu función, en el fondo abortar también es un acto que va para allá, pues, como yo necesito abortar porque no puedo mantener a dos hijos, yo necesito abortar porque no tengo más tiempo. Mantener a dos hijos. Obviamente, también, pues, o sea, siempre el yo quiero es lo más importante, pero también es un acto de amor como con lo que te rodea y primero siempre y lo más importante contigo misma. Eso. Oye, y en relación a esto mismo, nos queda pero perfecto nuestra sección de las más importantes que tenemos en este programa de la Insurrección del Bloque, nuestras memorias combativas, sección en la que dedicamos memorias de lucha. Ay, ya, yo le cambié el nombre. Sí. Te pusiste combatida, ranita de arte. Sí. Memorias de lucha. Ese, ya, no tiene nada que ver con eso. No era aquí. Era la otra. Ya, memorias de lucha, ahora sí. Memorias de lucha, donde relevamos la experiencia de compañeras acá del territorio. Así que escuchamos el testimonio que tiene a continuación para comentarlo a la vuelta. Esta sección a cargo de la compañera Agua de Ruda, aquí ahora vamos. Un saludo a la compañera. Un saludo a ella, la compañera, sí. Somos el grito de las que ya no están. Ahora y siempre, memoria de mujeres y disidencias que luchan. Somos mujeres, somos vida, somos lucha, somos el grito para el que aún no nos escucha. Somos la voz de la tierra y del viento, somos el dolor por querer liberar nuestro... Hola, soy Marina, una vecina de la Villa Portales. Primero que nada, saludarlas a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes que han hecho posible este espacio de escucha y de mantenernos vivos en esta lucha. Me pidieron que les contara un poco cuál era mi lucha y quizás contarles lo que ha sido históricamente mi esencia fundamental, que es pelear contra todo tipo de desigualdad, contra injusticias y vulneración a cualquiera de nuestros derechos humanos esenciales. Trabajé en la dictadura en distintas organizaciones políticas y de derechos humanos. Ya luego me fui centrando a través de mi trabajo en mantener esta lucha constante, porque después de que viene el triunfo del no, se inicia esta mal llamada democracia, y muchos de los que vivimos la dictadura arriesgando nuestras vidas nos fuimos desencantando a través del tiempo, porque todo lo que se fue construyendo y levantando en esta pseudo democracia no fue por lo que nosotros luchamos ni peleamos ni arriesgamos nuestras vidas, donde muchas compañeras y compañeros quedaron en el camino. Por lo tanto, soy una de las tantas y tantos desencantados y desencantadas de este sistema, y fui partícipe activa junto a mis hijos y mi familia de la revuelta social que se inició el 18 de octubre. La revuelta nos devolvió a muchos y a muchas la esperanza que estaba dormida, esa esperanza de creer que es posible una sociedad mejor, destruyendo el capitalismo y apoyando la construcción de una sociedad con igualdad de clase. Pero también, debido a la revuelta, esta institución nefasta, maldita, vulneradora de carabineros, le arrebata uno de los ojos a mi hijo, partiendo en pedazos mi corazón. Pero por ningún motivo amainó mi convicción de seguir en la lucha y de seguir en las calles. Ahora nuestra lucha es sobrevivir a esta mal manejada pandemia por este nefasto gobierno, para que luego podamos volver a las calles y mantenernos firmes hasta que la dignidad se haga costumbre y la justicia llegue para nuestros mutilados y mutiladas, para nuestros presos y presas, y se derrumbe este miserable sistema que nos ha mantenido sometidos durante tantos años. Finalmente, como ustedes hoy están conversando sobre el aborto, les cuento que apoyo el aborto libre y consciente, considerándolo un derecho fundamental de todas las mujeres luchonas de nuestro pueblo. Un abrazo gigante para ustedes. Sigan construyendo este espacio que nos ha permitido a todas, a todos y a todes mantenernos comunicados, atentos, alertas, vigilantes, para volver a las calles. Un abrazo grande. Estás escuchando La Insurrección del Bloque por las redes de Radio 31 de Enero. Bueno, bastante sentido el audio de la vecina Marina. No sé si queda, pueda decir mucho más yo de eso. O sea, vemos aquí una luchadora transversal, una luchadora de décadas, una persona que se organizó en dictadura, en pseudodemocracia y en este supuesto fin de la transición en el que nos encontramos, que yo categorizaría como una dictacracia, porque la verdad es que nos van faltando solo los campos de concentración para considerarnos en una dictadura, pero si bien no están ocupando los estadios de cárceles, bastante llenas están las cárceles de este país, que son hartas, ¿sí? Tenemos hartas compañeras presas, compañeros, vaya para ellas y ellos toda nuestra solidaridad. Y bueno, felicitar, abrazar la lucha de la compañera Marina y detenerme en aquello que ella nos cuenta, ¿cierto? Que en esta dictacracia uno de sus hijos fue mutilado, es víctima de trauma ocular. Así que le mandamos un abrazo fraterno a toda la familia. Y bueno, el hijo de Marina es uno de las dos víctimas de trauma ocular de nuestro territorio. Él fue atacado acá por las fuerzas represivas del Estado. Y también está, bueno, él es Nahuel, creo que no lo he nombrado. Y también está Cristian, que fue víctima de trauma ocular antes que Nahuel en Dignidad. Pucha, no tengo mucho más que decir, como el relato de Marina es tan completo. Abrazar a todas las mujeres como Marina, que llevan décadas en la lucha, que han estado ahí, que además que es una vecina que siempre presta apoyo de todo tipo, va a buscar gente a las comisarías, ayuda en primer auxilio. Un orgullo de vecina, ramita de apio. Sí, yo la verdad es que me emociona escuchar a la compañera. Creo que el 18 de octubre nos generó un gran y un bonito encuentro en este espacio, incluso este espacio del blog feminista, el podcast y todo lo que apareció desde ahí ha podido ser posible, y para mí en realidad agradezco mucho conocer a compañeras generosas, amorosas y tan poderosas también como la Marina. Creo que quienes la hemos visto su entereza, su fuerza. En realidad para mí es un testimonio que nos recuerda esta fuerza que tenemos las mujeres que siempre hemos luchado, que el feminismo no apareció en el mayo feminista, sino que es una historia detrás, una memoria histórica que nos vincula con luchas que las mujeres siempre han emprendido, y que valoro inmensamente su entereza, como dije, y esta fuerza de no rendirse, pues, no rendirse ante un Estado opresor, no rendirse ante un patriarcado, no rendirse nunca y seguir con todo hasta que la dignidad sea, digamos, como dice ella. Creo que me toca difícil un poco comentar las palabras, me emocionan altamente. Creo que no me siento de hecho capaz para comentar más allá de que en su relato queda en evidencia la crueldad del sistema que tenemos hoy en día, la crueldad de este sistema que viven las familias en carne propia, muchas familias hoy en día que han sido víctimas de la peor cara del Estado, las de más de 450 víctimas de trauma ocular que dejó la Revolución de Octubre, que va a seguir en lucha, que va a seguir en pie, y nada, pues ahí un saludo para todas las familias que estén pasando estos procesos hoy en día, y eso. Ahora para ir cerrando, unas palabras de la compañera Artemisa, tal vez un poco como de síntesis ahí, un poco de recopilando lo que ya hemos hablado durante este programa. Nada, chiquillas, como agradecer igual la invitación. Creo que podríamos seguir hablando esto mucho rato. Ojalá si quedan algunas dudas, no sé, pues, mandarlas al blog feminista, a la página. Abortar siempre es una opción, siempre es una opción elegirnos a nosotras mismas, elegir nuestras vidas, y es seguro. Las mujeres feministas estamos acompañando y vamos a seguir acompañando. Eso, fuerza y ánimo a todas las que están pasando por esto en esta cuarentena, y cuidarse, po. No tengan tantas relaciones penetrativas innecesarias. Autoplacer siempre. Y eso. En esta línea queremos recordar las redes que hemos mencionado ya a lo largo del programa. La línea de aborto libre, que su número es, las compañeras ya lo dijeron, pero queremos recordar el número, +569 946 600 279. Las compañeras están disponibles de lunes a viernes entre las 20 y 23 horas. También están las redes sociales de Con las Amigas y en la Casa, que pueden acceder a su Instagram, a su Facebook también, tienen correos electrónicos, y se pueden comunicar con ellas a través de sus redes. Yo quería decir que no nos olvidemos que los pro vida son pro vida hasta que el cabro chico está en el Sename. Y el feto ahí que va. Eso. Oye, y si alguien se quiere contactar con el blog feminista, ¿cómo lo hace? Ah, nosotros tenemos nuestras redes en el Instagram. Recuerden que es el blog feminista Villa Portales, @blogfeministavillaportales en el Instagram, y que tenemos también un número telefónico al cual se pueden contactar con nosotros al +569 760 18443. Ese es el número del blog feminista. También está en el Instagram nuestro número. Se pueden contactar con nosotros, ya que estamos coordinando el tema de la olla común en la Villa Portales. Pueden contactarse con nosotras para el acopio de alimentos y también para los turnos que se están haciendo en la olla común para cocinar y repartir el alimento a vecinos y vecinas que más lo necesiten en nuestro territorio. Sí, recordar las distintas instancias en las que estamos trabajando en el territorio. Villa Portales sigue en pie de lucha por una vida digna. Estamos recibiendo acopio para los presos y las presas de la revuelta lunes, miércoles y viernes de 6 a 9 de la noche en la huerta comunitaria, el clásico Block 20 frente al Block 7. Si no puede, en la Encina con el Arroyán. Si no puede llegar hasta allá porque está haciendo una cuarentena estricta, también se puede comunicar con nosotras en nuestras redes, en la olla común. Estamos dando almuerzos también lunes, miércoles y viernes. Nos puede encontrar en la parroquia Jesús Maestro, que es el espacio que cuenta con toda la, el lugar en el que podemos mantener todos los protocolos de higiene para este contexto de COVID. Entonces estamos funcionando ahí. Pero recordar que esta olla común que estamos levantando es una olla común autogestionada. Autogestionada, comunitaria. Comunitaria, solidaria, de parte de los vecinos. No es caridad, es solidaridad entre compañeras y compañeros en el territorio. De distintas organizaciones sociales de la Villa Portales estamos recibiendo. Pueden ir a hacer turnos de los lunes, miércoles y viernes. Por favor, contactarse primero porque necesitamos no ser tantos para poder mantener el distanciamiento físico. Se reciben alimentos y además de alimentos también lo que necesitamos: mascarillas, guantes, implementos de aseo, higiene. Implementos de aseo, traperos, pues todas esas cosas son bienvenidas. Y claro, no es caridad, ¿cierto? Se está cubriendo un promedio de 65 personas al día, lo que no es menor, así que toda ayuda es bien recibida. Además, recordar que estamos haciendo nuestro mapeo colectivo de violencia de género en el territorio. Pueden en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales está el link. También vamos a recordarlo por el Facebook para que ustedes inviten a sus compañeras de la Villa Portales a que respondan nuestro cuestionario. Ya han respondido más de 40 mujeres nuestro cuestionario, y que en el cual queremos evidenciar, como hablamos más a largo en el programa anterior, la violencia que de las cuales sufrimos las mujeres, tanto en lo público como en lo privado, en los espacios comunitarios, como también en nuestras casas. Y también recordar, claro, nuestra convocatoria Desde la Ventana, esta iniciativa que pretende recopilar las resistencias que hacemos las mujeres en nuestras casas, desde ser mujeres creadoras, qué escribimos, pensamos, creamos en sus diferentes expresiones. Así que están nuestras redes sociales activas todavía, participe. Esto va a terminar con una gran gran muestra, exposición de todo lo que hemos creado las mujeres durante esta cuarentena, porque seguimos luchando, seguimos resistiendo. Hoy está movido este blog. Uy, hablando de eso, yo agradecer este espacio que tenemos como mujeres, chiquillas, este espacio hermoso que hemos construido. Agradecer este programa que tenemos, que se replique, ojalá en varios territorios, que se puedan hablar estos temas, que los temas de las mujeres dejen de ser un tabú, que se deje de hablar como que si fueran cosas prohibidas. Invitamos a que a las mujeres de la Villa Portales, que si quieren participar con nosotras, lo hagan a través de nuestras redes sociales, de nuestro número a Love Blog Feministas. Y que se acerquen y que se repliquen estos temas. Ojalá que tal vez si se motivan, nos digan qué temas les gustaría que hablemos en los próximos programas de nuestra radio, nos hagan llegar sus dudas, tal como ya lo hicieron. Oye, muchas gracias a los compañeros y compañeras de Radio 31 de Enero, que nos acogieron aquí en su espacio y nos aportan todo el implemento técnico. Un abrazo gigante, un agradecimiento enorme a Artemisa, muchas gracias por estar acá. Sí, muchas gracias. Oye, también gracias a toda la gente que difundió nuestro programa. Sí. A mí me llegaron comentarios de gente a la que yo no lo compartí. Así que muchas gracias a quienes compartieron en sus grupos de WhatsApp, a las otras colectivas feministas que nos compartieron, a las otras radios populares, comunitarias y libertarias que también estuvieron compartiéndonos. Y muchas gracias por tanto cariño. Saludos a las compañeras y compañeros de La Hora del Contagio, que son los del otro programa de la Radio 31 de Enero, que sacaron su programita hace poco sobre el tema del agua. Estuvo re bueno, un agrado siempre escucharlo y escucharla. Aguante, compañeros. Sí, eso, que se repliquen estas instancias libres del contagio de los medios de comunicación, radios comunitarias, libertarias y colectivas que tenemos en los territorios. Ya, nos fuimos con los mil agradecimientos, las mil felicitaciones, los mil saludos. Mami, papá, están en misa en la farmacia. Así que nada, pues terminar con la última reflexión. Solamente decir que las mujeres abortamos, seguimos luchando, seguimos en pie de lucha, y este programa sigue siendo parte de nuestras resistencias. Así que aguante, compañeras, estamos juntas en esto. Así que eso. Vamos. La insurrección del bloque. Vamos con el último temita y nos vemos pronto. Vamos ya, vamos ya, vamos ya.